Así se trabaja en FM de la azotea. Vos no tenés retorno, esa es una cagada. Claro. Ah, pero me escuchás por los parlantes. Escucho por acá abajo. Te escucho por acá abajo. Yo te escucho por acá abajo. Acá hace falta esto. Claro. A Fito hay que decirle. Fito, como esta, sí. Una igualita, claro. Y sí, la verdad que sí, tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Lo decís vos. Es tan sencillo. Falta esto, pero es eso, ¿entendés? Te pones a modificar tu espacio. Y de repente estás más cómodo, estás más lindo, estás más... Mira, ¿querés un mate? Sí, gracias. Ahí va. Un amigo, una compañera, un mate, una radio. FM de la azotea. Radio comunitaria. Comisaría, ¿en qué puedo servirle? ¡Comisario! Cuatro jóvenes están en la esquina hace más de 10 minutos, todos encapuchados. Tengo miedo de sacar el perro y está a punto de dejarme el regalito en la alfombra. Te dejo de estos muchachos por averiguación de antecedentes. Los encontré en una esquina con actitud sospechosa. ¿Qué tal, oficial Rodríguez? Acá están los muchachos que ponían intranquila a la señora que nos llama toda la tarde. Que pasen de a uno, así veo si tienen antecedentes. Documento en mano, muchachos, de a uno con la oficial Sánchez. Vamos, vamos, vamos, apurando el paso, a ver. Nicanor Heredia. Su aspecto dice ser un aficionado a la tecnología, auriculada colgando en el cuello, aparato de última moda. Claudio Torres, el impertinente no deja de tuitear cosas de política, no le interesa lo que está pasando acá. Gustavo Perna, viste una camiseta de Argentina tapada por una sospechosa camperita de las tres tiras y se aferra a la pelota. San Luis Melisa, con una actitud bastante sospechosa, lee un libro que esconde en la cartera mientras simula que me escucha. Están limpios, Rodríguez. Los muchachos sin antecedentes. Buenas tardes, Mar del Plata, bienvenidos una vez más al programa que es una analogía misma de la información. Bienvenidos a Sin Antecedentes. Mi nombre es Nicanor Gonzalo Heredia, soy el conductor, los voy a estar acompañando las próximas dos horas, pero no lo voy a hacer solo. No lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con mi colega, la que ya abrió la boca, Melody San Luis. ¿Cómo andas, Melody? Bien, muy bien. ¿Suerte? ¿Cómo te está tratando el día? Mal, porque venía acostumbrada al calorcito, que estaba lindo. Ah, yo ya tenía las sandalias puestas, pero bueno, tuve que recurrir de nuevo a las zapatillas. Dos días 25 grados y ahí nos mató de la temperatura. También está acá mi colega, compañero, fanático de Quilmes, Claudio Torres. ¿Cómo anda, Claudia? Buenas tardes, Nicanor. Buenas tardes, Melody. Sí, hoy el tiempo también está de nuevo, nos está jugando un poco en contra. Pero está un poquito mejor que la última vez, que casi nos lleva el viento cuando bajábamos del Rocinante. Yo quiero decir que hoy es el Día Mundial de la Tartamudez. Así que si nosotros tartamudeamos es a propósito, para festejar el día. Vale. Una conmemoración. Vale la aclaración de Melody. La temperatura es de 12 grados 8 décimas en la ciudad de Mar del Plata. El estado actual es nublado según el Servicio Meteorológico Nacional. La visibilidad de 10 kilómetros, la sensación térmica nunca la calcula el Servicio Meteorológico Nacional, pero no importa. Y la humedad del 61%. Estamos en una semana cargados de información. Tenemos demasiada para mi gusto. Tenemos que extendernos una hora más, me parece, hoy. Pero bueno, ahora vamos a escuchar. Vamos a expropiar a la rabia. Estamos haciéndolo públicamente. Expropiese la rabia. No es la primera vez que se dice ya. No. Ahora vamos a escuchar el resumen semanal, que también es bastante larguito, y enseguida volvemos con Sin Antecedentes. Las elecciones en la Asociación del Fútbol Argentino tuvieron de todo. En una larga jornada, la Asamblea votó y renovó el mandato de Julio Grondona por 4 años, transformándose en su noveno consecutivo en el cargo desde 1979. Con total normalidad. Son 46 votos. ¿46 asambleístas? Algunos representantes que se quedaron acá afuera que no pudieron. Sí, los que no llegaron a horario, hubo muchos dirigentes afuera, ¿no? Hoy que hubo uno solo. Bueno, dijo Julio? Conozco al vicepresidente independiente afuera, al presidente Olboy, el presidente, vicepresidente de Armenio. ¿Qué va a pasar? Muchos dirigentes de del ascenso estuvieron solos. ¿Qué va a pasar afuera, a partir de ahora con esto que pasó aquí afuera? No, ya está, se terminó. Los revolucionarios han comenzado el día celebrando la caída de Sirte, la ciudad natal del dictador, hasta que a media mañana se ha dado la noticia de que el propio Gaddafi había sido capturado allí. En principio se ha dicho que estaba herido de gravedad en las dos piernas, pero que seguía vivo y se le iba a trasladar en una ambulancia. Las últimas noticias apuntan a que el dictador habría muerto en una operación militar de la OTAN. La televisión libia asegura que ha fallecido y que también podría haberlo hecho su hijo Mutasen. Como sabes, aquí los libios celebran estas noticias con disparos en el aire. Y todo el mundo piensa, mientras está vivo o no está capturado, manifiesta un peligro del pueblo libio. Pero cuando se corta la cabeza del mal, siempre el resto va a terminar, ¿no? Sirte era la última ciudad en la que se mantenía la resistencia de fuerzas gaddafistas. Con su control y el de Bani Walid desde hace unos días, los revolucionarios dan por concluida la liberación de Libia. Se presentó en mesa de entradas de la corte este escrito tratando de acelerar los trámites. Hace falta que llegue primero el dictamen, es decir, la opinión, la posición de la Procuraduría General de la Nación, que dirige Esteban Rigui, antiguamente militante de derechos humanos y hoy no sé en qué carajo anda, pero bueno, antiguo compañero. Lo concreto es que estamos ahora atados en lo formal a que él presente su resolución, porque recién después puede realmente entrar en vigor los tiempos que se va a tomar la Corte. Libertad a Karina Germano López, la valle ya. Pero había que retratar esta brutal agresión. Nosotros nos quedamos encerrados y estos hombres empezaron a tirar cascotes, palos y arma de fuego. Cuando hablas de estos señores te referís, ¿no es cierto?, a aquellos militantes de la Unión Ferroviaria, ¿no? Más allá, ¿no es cierto?, de la intención del corte de las vías, justamente en la estación Avellaneda, de parte de organizaciones de izquierda, Partido Obrero o del Movimiento Socialista de Trabajadores, que forman parte de los grupos entonces tercerizados también, que comparten el mismo oficio. Y que pretendían también su reincorporación. Exactamente. Bueno, a partir de que se desata esta brutal agresión, las personas que fueron agredidas tomaron las piedras con las que fueron atacados y se defendieron también a piedrazos y también a palazos. Hubo agresión de los dos lados, esto hay que decirlo. Sí. Pero los tiros, ¿de dónde provinieron, Gabriela? Los disparos de armas de fuego, ¿de dónde provinieron? ¿De qué sector? De los gremialistas de la Unión Ferroviaria. Sí. Estás escuchando Sin Antecedentes. Por FM de la Azotea, 88.7. Se va a tratar tema por tema, los muchachos que no pueden cambiar los vehículos, se van a tratar caso por caso, eso descartado. El tema de los alta gama, baja la ordenanza, o sea, se suspende, no se entregan más licencia de alta gama, mientras que si estamos nosotros. El tema del GPS, tenemos que presentar un proyecto, de la cual, ¿por qué no queremos pagar el GPS? No estamos en contra de la herramienta, estamos a favor de la herramienta. Lo que no estamos a favor es de un abono mensual. Creo que es el sentido de todos los compañeros, que la seguridad la tiene que brindar el municipio o provincia, no nosotros. El tema de los remises rurales, que comiencen a trabajar en la zona destinada. Lo que hemos tenido durante más de 20 años es un maridaje bastante impúdico entre los negocios y la política. Y por eso que en Chile ha campeado el abuso, ha campeado la depredación de la naturaleza, ha campeado gracias a que tenemos un Estado muy precariamente democrático. Y lo que estamos exigiendo es democracia. Y en primer lugar estamos exigiendo el plebiscito. Hoy día hay grandes conflictos, el conflicto de la educación, los conflictos por la defensa de la naturaleza que se expresan en la lucha contra Hidroicén. Y que a lo que apuntan en última instancia es que tiene que haber resolución para esos conflictos. Pero la clase política, el sistema político, no tiene la representatividad, la legitimidad suficiente para poder ejercer ese rol de resolutor de los grandes conflictos. ¿Y quién puede hacerlo? Ni más ni menos que todos los chilenos y todas las chilenas. La ciudadanía de este país puede definir estos grandes conflictos a través del plebiscito. Y a través del plebiscito también, esto puede ser la herramienta con la que empecemos a construir un país más democrático, con la que empecemos a cambiar esta constitución, la constitución de Pinochet, la constitución de Lago, que ha permitido tanto abuso, tanta depredación durante ya demasiado tiempo. Cric, cric. Escuchábamos el resumen semanal, el clásico resumen que no ha sido tan resumido, pero no importa, estamos cargados de información. En primer término escuchábamos un audio de la AFA, más precisamente del presidente. El presidente del club armenio, Noray Nakis, que entonces de paso es cierta mano derecha de Grondona y también candidato a presidente del club atlético independiente. No sé si han visto, si han tenido oportunidad de ver el día martes, creo que fue, las elecciones en la AFA y el papelón que ocurrió en las puertas de ella con el empresario Daniel Vila de por medio, queriendo entrar, pidiendo 2 horas frente a la puerta que por favor me abran, me dejen entrar porque fui elegido legítimamente presidente de la AFA en una asamblea paralela que se celebró fuera de, pasando por arriba obviamente el estatuto de la AFA. Y que fue dada por un juez, una orden dada por un juez, supuestamente. Este supuesto nuevo presidente, no, es obvio, me parece, ya que no va a asumir más allá de todas las presentaciones que haga. Y tendremos Grondona más rato. Sí, es por un algunos años más. Contundente, sí, sí. 46-0, teniendo en cuenta que se quedaban afuera presidentes de clubes que sí podían haber votado en contra o en blanco, porque en este caso, como en la AFA las elecciones son a favor de Grondona o voto en blanco. Por eso fue un contundente 46-0. Y recordemos que también otro de los papelones que se vio a la puerta ahí de Viamonte en Capital Federal fue que los medios del grupo que maneja Vila tirándole centros, pases, gol para hacer analogías futboleras, sosteniendo que en ese momento había 2 presidentes en la AFA por esta presentación judicial que vos bien mencionabas, Nicanor, pero la verdadera, ¿no?, la elección posta se estaba llevando adentro de AFA y por eso Grondona por 4 años más. Sí, cabe recordar también que la AFA tiene un estatuto porque es un ente autónomo en el cual se requieren una cantidad de adhesiones para poder presentar la candidatura a lo que es si uno quiere ser presidente de la AFA. 7 adhesiones de otros presidentes. Vila lo quiso hacer, no llegó a las 7 en ningún momento. Y por eso recurrió a un amparo judicial para poder, aunque sea, intentar sacarle una vez más el puesto a Grondona. Porque también hay que recordar que no es la primera vez que se lo quiere llevar el puesto a Grondona, Vila. Sí, también tenemos que recordar que Vila es uno de los antiguos socios de Grondona. Sí, que sí. Fue uno de los primeros en ejercer este negocio del fútbol por televisión, por cable privado. El famoso codificado del domingo, ¿no? Que bien lo tenemos todos enraizado en la memoria. Y esta presentación judicial que tiene Vila venía a cuenta de que él pretende que todos los clubes de la AFA voten, por eso se autoproclamaba presidente de la AFA, porque según él, en una asamblea paralela, 52 presidentes lo habían votado a él como presidente, obviamente. Por eso, obviamente, él pedía, bueno, se autoproclamaba. Sí, también no quiero dejar de lado la cámara oculta famosa que se presentó el lunes a la noche por toda América, por todos los medios de Vila, y del cual se hizo un gran circo para al otro día en tiempo de elecciones. Digamos, era el último que tenía bajo la manga, sí, el señor Vila. Embarrar la cancha una vez más con, como lo decíamos en el arranque del programa con Melody, más que en su momento la frase de Grondona era sentirse el jamón del sándwich, ahora sostuvo que estaba cansado de que... Lo digo o no lo digo, ¿no? Decilo, por favor. Le pido autorización. Sí, dígalo. Que no se quería dejar coger más por Fantino, haciendo relación en cuenta, teniendo relación con el programa de Fantino que siempre lo atacan, sí, de la mano de Toti Pazman y diferentes invitados de lujo para ese programa. Un poco de respeto por la audiencia que... Cabe destacar también que Fantino trabaja en un canal de Vila, señores, para que lo tengan un poquito más claro el panorama. Después escuchamos un audio sobre Libia, sobre la muerte de Gaddafi, que si usted alguna vez hace algunos años pensaba que cuando mostraban un cuerpo muerto en televisión o en los medios de comunicación les parecía un asco, ahora ese asco no existe más. La falta de respeto tampoco parece. Lo querían muerto, acá está. No veían a Bin Laden muerto, acá tienen todas las tapas de los diarios adornadas con fotos de Gaddafi. El diario Libre poniendo una foto de Gaddafi arriba con el título Gaddafín, que parece cada vez más la revista Barcelona en vez de un diario. Sí, el pasquín de los multimedios. Y una Estados Unidos que está tranquilo, que dice que ahora va a ayudar a reconstruir Libia, que es el cuarto exportador mundial de petróleo. No, digámosle que no le ayude. Cuarto exportador de petróleo de África y 17º a nivel mundial. Ya pacificaron, cual si fueran Duhalde, fueron a pacificar Libia. Terminaron con más de 40 años un señor en el poder. No sé si... de la mejor forma, porque por ahí trazando un paralelo rápidamente con los que en Argentina son los juicios de lesa humanidad. Los que lo vemos en cierto punto allá afuera, pretendemos que los militares sean enjuiciados y reciban un castigo judicialmente y no por ahí ultimados, ¿no? Como fue el caso de Gaddafi, que por ahí hubiera sido un poco más justo, y es pues, para reprochar la actitud de la OTAN y los diferentes organismos internacionales que bombardearon y hicieron todo esto posible. Bueno, justamente organismos de derechos humanos en este momento están reclamando saber bien por qué, cómo lo mataron. Si fue ajusticiamiento. Sí, se supone. Y si es así. Se supone de crímenes de guerra, ¿no? Que puede haber sido. Sí, se supone. Se supone también que la Corte Penal Internacional está ya tratando de ver todas las pruebas, todos los videos, el material que haya que pueda probar cómo falleció Gaddafi. Hay diferentes hipótesis de la muerte. Que según se dice, fue ultimado por un chico de 18 años con una pistola de 9 milímetros, un tiro en la cabeza. Siguiendo con la información, estábamos escuchando un audio sobre Karina Germano Lagalle. Sí, una actividad que se llevó enfrente de los tribunales en Comodoro Py. Escuchábamos un fragmento de una exposición de Vicente Cinto Lema que, bueno, llamaba a que la Procuraduría General de la Argentina judicialmente tome cartas en el asunto de una vez, como es el señor Riggi, que ahí Vicente Cito Lema, un poco ya entrado en cólera, si se quiere, decía que el Riggi era un militante de los derechos humanos y en la actualidad no sabía qué carajo estaba haciendo. Y bueno, pues vamos a estar dando un poco más de cobertura a lo que fueron las diferentes jornadas, no solo en el centro de ya en Capital Federal, sino que acá me repito, hubo actividades y en diferentes puntos de Latinoamérica también se mancomunaron para exigir la libertad de la militante denominada Lagalle. Sí, es una militante que tuvo muchas injusticias en todos los procesos judiciales en los que estuvo involucrada, y la verdad es una vergüenza. Es quien se pone a leer realmente la historia de cómo llegó a prisión, de cómo fue tratado todo el tiempo el tema. Después escuchábamos, bueno, los audios de C5N. Sí, el audio original de lo que fue la cobertura de este medio de comunicación quedaba sobre lo que en ese momento fue el asesinato de Mariano Ferreira, en el reclamo de los tercerizados que buscaban obviamente terminar con esa condición de precariedad laboral, y que los trabajadores y afiliados de la Unión Ferroviaria reprimieron en primer término con piedrazos y golpes y luego a punta de pistola. Sí, un tema que tiene de fondo la precarización laboral y la tercerización del trabajo. La tercerización, sí, la precarización y todo lo que viene derivado de la década de los 90 y que se ha seguido implementando en estos últimos años todavía en lo que es la ferroviaria. Sí, creo que es importante también que cabe destacar la importancia de tener preso a un, ¿cómo se dice? Un autor intelectual del hecho, como lo es el señor Pedraza, que hay tantos hechos que tienen sus ideólogos intelectuales, pero nunca pasa nada. También cabe destacarlo. Y también recordar que la figura de Pedraza es más controvertida, teniendo en cuenta que al poco tiempo estuvo en la primera fila de un auto de Moyano en River. Uno si entra en la página de la Unión Ferroviaria ve un banner tremendo de Cristina Fernández y la Unión Ferroviaria mancomunadas en el esfuerzo de lograr unas mejores condiciones para los trabajadores, pero parece que en este caso un reclamo justo. Tuvieron que no solo reprimir la protesta pública, como fue allá en Avellaneda, sino terminar con la vida de un militante del Partido Obrero, y por eso nos parecía destacarlo en el resumen semanal, sobre todo con el audio original, que cabe destacar que ese 5N lo criticamos por sus diferentes periodistas, que bien valen criticarlos, pero en este caso hay que destacar que la cobertura fue una de las mejores de ese canal, teniendo en cuenta que estaban en el medio. Estaban en el medio, sí, estaban en la línea de fuego. Sí, llegaron justo antes de que fuera matado Mariano Ferreira. Y fuera ultimado Ferreira, y además se bancaron las personas que estaban ahí, no solamente corrieron, hicieron la gran crónica, están tirando con de todo y se fueron cantando bajito. Después queda justo también hablarlo justamente este año, porque el año pasado, cuando sucedió, a la semana, justamente murió Néstor Kirchner, con lo cual el tema de Mariano Ferreira se tapó un poco y no salió tan a la luz otros temas de represión de piqueteros o de patotas como esta. Sí, es cierto. O sea, además este año estamos viendo diferentes brotes, si se quiere, de ataques sindicales, sobre todo con el caso de Pollos Obreros o los trabajadores de la línea 60 de colectivos que también están viendo y recibiendo intimaciones, así que es una fuerte crítica para el kirchnerismo, si se quiere, estas diferentes protestas gremiales. Sí, que deudas no son que tiene pendiente. Por un lado, y además son reprimidas, que sinceramente merecen un análisis en frío. Vamos a tratar de dárselo en esta jornada de Sin Antecedentes. Después escuchamos el audio de Darío López. Sí, escuchábamos al representante de la cooperativa Comartax, que este miércoles estuvieron copando los taxistas el centro de la capital nacional de Pullover, menos conocida como Carretown, menos conocida como Mar del Plata, que ellos exigían, por un lado, la finalización del otorgamiento de licencias a los coches de alta gama para trabajar en remis, como remises, que en un principio se sostenía que iban a trabajar solamente para el traslado desde el aeropuerto hacia los hoteles de alta gama también, pero después ellos se dieron cuenta que estaban trabajando para las cooperativas de remises y bueno, por eso exigían este fin del otorgamiento de licencias, que al fin y al cabo lo consiguieron. Sí, este tema igual después de la pausa vamos a dar mucho más desarrollo. Y después finalmente escuchamos un pega plebiscito en el país de Chile, en el país llamado de los chilenos, donde ya hace bastante tiempo vienen los estudiantes con su reclamo. Ya Piñera, 5 meses. Piñera dijo que va a dar un par de becas más para acallar a la gente, a la turba iracunda, y después también dar más facilidades de pago a la gente que no puede pagar hasta ahora lo que es el costo de las universidades. Sí, han remarcado que no se va a dar la gratuidad para todos. No, a lo sumo un 40% podrá tenerla de los que estén más vulnerados económicamente, pero más que eso no. Me parece que quedó bastante claro el concepto de que no se va a entregar la gratuidad. Que no es un derecho, sino es un bien de lujo. Pero no por eso los estudiantes han flaqueado. No, nunca. Eso hay que destacarlo también. Los estudiantes nunca se dan por vencidos, por suerte. También hablábamos la semana pasada de llevar el reclamo a la ONU de este pedido de educación gratuita en Chile. Una herencia pesada que quedó del mandato del dictador Augusto Pinochet. Y que si bien ahora dicen Piñera no hace nada, cabe destacar también que Julio Lagos o Michelle Bachelet tampoco hicieron un carajo, ¿no? Si bien hoy todo cae sobre Piñera. Sí, hay que aclarar que los estudiantes chilenos lo que dicen es que no es porque Piñera no hace nada, sino que justamente en es el momento ahora donde más están movilizados. Sí. Y por eso se dio en este momento y no antes. También en el marco de una crisis internacional. Exacto. Económica muy importante. Bueno, justamente en esta semana Camila Vallejos, la representante de los estudiantes, estuvo por Europa recorriendo algunos de los países que apoyan la protesta chilena, como habíamos hablado antes, de los indignados en todo el mundo, pidiendo los cambios en el capitalismo que también incluirían esta parte de la educación capitalismo pública. Salvaje, que le dicen. Exacto. No, iba a traer a colación que Melody hablaba del viaje de Camila Vallejos y yo pensé que se había ido a comprar zapatos como la presidente, como la yegua que va a Europa a comprarse zapatos caros. Un poco de respeto por la audiencia. Y escuchando a Magda también, no la pusimos en el resumen semanal, pero vamos a estar dando cuenta de lo que fue un cruce de pesos pesados en el Continental, en la Avenida Continental. Por un lado, Magdalena Ruiz, Guinazú. Por otro lado, Víctor Hugo Morales. Y un poco en la sombra. Pintado. Pintado de rojo y blanco, como son los colores del radicalismo. Alfonsín. No, Ricardo. Alfonsín Jr. Rip. Rest in peace. Y bueno, vamos a estar dando cuenta también de ese resumen semanal, pero ahora vamos a tomar un descansito, Nicanor. Sí, enseguida volvemos con más inantesal. Claro, repintada. De alguna manera va a haber preguntas aquí. Comunicate con el programa Sin Antecedentes, radio@gmail.com. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Panacito.

Estábamos escuchando Pantera. Señores, si se quieren comunicar con la radio, el número de teléfono es 471-4805. Nos pueden buscar en Facebook la página Sin Antecedentes, en internet el blog sinantecedentesradio.blogspot.com. Nos tienen todos los programas subidos si lo quieren escuchar. Ahora sí estamos actualizados, el blog no está tan a la deriva. Y después, si nos quieren mandar un mail, si alguien gusta, mandarnos un mail a sinantecedentesradio@gmail.com. Ahora vamos con la... preguntas aquí. Por favor, Víctor Hugo, déjeme conducir. Ahora vamos con la información local y con el tema taxistas que tanto ha tenido en vilo la ciudad esta semana. Así es, a mitad de semana los taxistas se reunieron en su mayoría en el centro de la ciudad, exigiendo, por un lado, como mencionábamos hace un instante, que se revoque la ordenanza que permitía que se otorguen licencias de remisa a autos de alta gama, por lo que los nucleados en Comartax, una de las cooperativas que está de taxi de la ciudad, lideradas por Darío López, bueno, exigían esto en primer término. Después, sobre todo, exigían a viva voz que no se iban a ir del centro hasta que los atendiera el intendente Gustavo Arnaldo Pulti. Me imagino que no se fueron sin ser atendidos. Y no los atendió, con las comillas del caso. Así que eso es un cierto punto reprochable para los taxistas, que lograron paralizar la ciudad, tener la atención de los medios, que en primer término recibieron la respuesta de Artime, titular del Consejo Deliberante, presidente del Consejo Deliberante, que dijo que esto era una mera medida política, teniendo en cuenta que Darío López había sido candidato por el Frente para la Victoria en las primarias de la vertiente de Diego García Arena. Y bueno, me pareció que eso no era una buena respuesta, sobre todo eso también les pareció a ellos, los taxistas que estaban en el centro. Y bueno, mantuvieron la medida hasta pasar el mediodía. Esta respuesta les había llegado a través de la radio Brisas. Y bueno, mantuvieron la medida, se fueron nucleando los diferentes taxistas en el centro. Y bueno, obviamente el centro se convirtió en un caos total. Y vamos a escuchar a Darío López, que después de salir de una reunión que tuvo, no con intendentes, pero sí con otros funcionarios de Acción Marplatense, como es el caso de Albolite. Al violista, si se dice el apellido. Y bueno, vamos a escuchar un par de declaraciones que decía él a la salida. Lo que nosotros notamos en discusión de que la herramienta es una alarma de una casa. Puede ser útil para cuidar la integridad de los compañeros. Lo que no estamos de acuerdo es pagar un abono. Para eso reciben 14 mil pesos de transferencia y se hicieron 400 transferencias en todo el año. Son 5.200.000. Sobre esos 5.200.000, si quieren poner GPS, que lo subvencionen ellos. Nosotros no vamos a pagar abono. Escuchábamos al titular de Comartax, Darío López, que hacía referencia ahí, en este audio, a alguno de los otros aspectos que ellos reclamaron. Comartax, recordamos que fue uno de los entes que se opuso a la implementación del GPS en los taxis, no por el hecho en sí de que no lo consideraban una herramienta como valedera para erradicar la seguridad, como lo escuchábamos al principio de sus declaraciones, sino que no estaban dispuestos a pagar el canon, si se quiere, para la utilización, eso la lo ficha, tenía, lo que, pagar ellos. Que en un tenía principio iba a ser de casi 100 pesos, ahora se está hablando de más de 130, por eso López sostenía esto, y teniendo en cuenta lo que fue la raíz de esta protesta, que los nucleó en el centro, la erradicación de la licencia para los remises de alta gama, tenemos que situarnos aproximadamente 2 semanas antes de las primarias, cuando los nucleados en el otro gremio, en el Sindicato Único de Peones de Taxi, liderados por Donato Cirone, tenían un duelo, entre comillas, con quien es el titular de la Ferro Automotora, Néstor Otero, quien les impedía, y todavía les impide a los taxistas, adentrarse a las instalaciones, considerando y que él solamente se los iba a permitir si abonaban un canon de 5 pesos. Esto fue un punto de debate para, en ese punto, Donato Cirone, con los taxistas y Otero, quien lo llevó a pedirle al intendente Pulti que interceda. Como estamos viendo en la actualidad, los taxis siguen amuchados en San Juan y Luro, por lo que las acciones del intendente, sin violar la veda, no fueron positivas. Efectivas. Si en caso de que haya iniciado una gestión para que esto se erradique. Entonces, en ese momento, aproximadamente 2 o 3 semanas, como decíamos antes, de las elecciones primarias, se planteaba este debate y se rumoreaba que este canon que implementaba Otero era para darle prioridad a estos remises de alta gama, como también se supone que iban a ser los beneficiarios, si se quiere, que ellos iban a poder ingresar a la Ferro Automotora. Y bueno, en ese momento, después, bueno, pasaron las primarias y después fueron todos los accidentes que se produjeron cuando el Consejo Deliberante decidió por fin aprobar el GPS en los taxis. Ahí fue como que estaba un poco más separado, aún más, lo que es la vertiente Quisiones por un lado, la vertiente López por el otro. Pero en este caso también no lo hemos puesto en un audio, pero sí tuve la oportunidad de preguntárselo a López cómo estaba la relación en este momento. Y dijo que esto no era ninguna bandería política, teniendo en cuenta las diferencias que mencionábamos y que confluían los intereses de los taxistas por sobre las personales. Así que me parecía como hacer esta recapitulación, así se dice, está bien. De que fue este conflicto. Que por otro lado, tenemos que recordar que en esa madrugada del miércoles para el jueves se produjo un nuevo hecho de violencia para con un taxista, chofer profesional del volante, un taxista, que también fue apuñalado. Produjo que al otro día, el jueves, también el centro se viera convulsionado y parado mancomunadamente entre taxistas y remiseros pidiendo más seguridad, ¿no? Y bueno, también que no iban a levantar el corte hasta que obtuvieron respuestas, y como suele pasar, obtuvieron respuestas que supuestamente los contentaron y se fueron. Sí, no hay que dejar de lado tampoco que el taxista apuñalado, apellido Greco, fue atacado con un arma blanca, que fue abordado en Gianelli 39 hasta Echeverría y 41 alrededor de las 23:30 del taxi de la empresa Taxi Puerto, y después de ser apuñalado fue internado de urgencia al hospital Intersonal, y por suerte estaba fuera de peligro después de eso. Sí, después de lo que fue esta repercusión de lo que fue el caso y después de las declaraciones de Cirone, que para mi gusto fue demasiado vueltero para con los medios, para no decir que él pretende una buena vez que le castigue duramente a menores, porque supuestamente había un bloqueo a un menor. Y también por otro lado se decía que era esto una suerte de ajuste de cuentas, porque al fin y al cabo no le habían robado nada a este taxista. Y bueno, claro, él salió junto con el taxista a decir que bueno, que obviamente ellos consideraron que no era un ajuste de cuentas, sino un hecho de inseguridad. Y por ahí volver a poner en el tapete lo que es una medida, al principio, desde el bloque de Ciudad Marplatense, como es la instalación de GPS, que recordemos que todavía no está habilitado el servicio, por lo que la medida se dilata, y aún así Donato Cirone sigue apoyando al intendente. Sí, lo bueno que estas ocasiones también muestran cómo los empleados de taxi, o mismo los taxistas, no están de acuerdo con el GPS. Una vez más lo demuestran en las calles, diciéndolo a voz alta, nosotros no estamos de acuerdo con esta implementación, siendo que ustedes que nos representan decían que nosotros sí. Claro, hacer esa diferenciación, ¿no? Que una cosa es los peones de taxi, que son los que ponen los que ponen el pecho directamente a lo que puede ser una agresión, y no los titulares de los gremios, de los taxistas, que sí se ponen de acuerdo para ponerse, en este caso, a favor del oficialismo o en contra, como para adoptar medidas que por ahí al fin y al cabo no van a ser la solución. Como el botón de pánico, la denominada mampara, el GPS. Sí, señores, si bien se hacen muchos reclamos también por cuidar alguna especie de vínculo político, no conocido públicamente, quizás se dejan pasar muchos reclamos de lado, o sea, hace la vista gorda, mejor dicho. Uh-huh. Bueno, señores, ahora vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos con un paro que hubo en el diario El Atlántico y que ya está solucionado. Vamos a tener una entrevista en minutos. Y ahora enseguida volvemos con Sin Antecedentes. Ni todo negativo, ni 6-7 rocho. Sin Antecedentes. Un programa que resiste a cualquier archivo. Claro, porque recién empieza. FM de la Azotea. 88.7. Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. PAR es la red de periodistas de Argentina por una comunicación no sexista. La red propone algunas ¿Creías que podías elegir qué ponerte? ¿Que podías ir a donde vos quisieras? que podías ir a bailar hasta la hora que vos quisieras. Que Dios existe. Pues creíste mal. Sin antecedentes. Un cachetazo en medio de la helada realidad. Cuando faltan 11 minutos para las 6 de la tarde, señores, seguimos en Sin Antecedentes. Ahora con una noticia que nos toca muy de cerca por ser del ámbito periodístico. Debido a un paro de actividades que se iba a dar en el diario El Atlántico desde esta mañana a las 8 de la mañana hasta el día domingo. Pero es un tema que ya se ha solucionado específicamente. Esto era por una falta de pagos. Y para hablar de este tema tenemos en línea al periodista del diario El Atlántico, Juan Carra. Hola, Juan, ¿cómo andás? Nicanor Heredia te saluda. ¿Qué tal, Nicanor? Buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? Todo bien. Primero queríamos más o menos que nos cuentes una cronología de los hechos que se sucedieron entre el día de ayer y hoy, desde que se tomó la medida de ir a paro. Sí, en realidad esto es un proceso que se abre a mediados del mes de agosto, cuando la mesa del salario, a la cual pertenece el gremio de prensa de Mar del Plata, decide mover el mínimo vital y móvil. Tengan en cuenta que los gremios que participan de la mesa del salario renuncian a la paritaria, entonces la instancia para manejar el porcentaje de aumento de sueldos es solamente esa, es una vez por año. Ahí se define un incremento del 25%, ese incremento se publica en boletín oficial en septiembre y por lo tanto, con el último sueldo tendríamos que haber cobrado el incremento del 25% más un porcentaje, más un mes de retroactivo a agosto. Esto, cuando se hace la liquidación de nuestro sueldo, la última liquidación, nos informan de la administración que el incremento no estaba. En ese momento nosotros decidimos entrar en estado de asamblea permanente, tomamos como decisión enviar una serie de cartas a los directivos de la empresa que están en Buenos Aires, el grupo Olmos, que son los dueños también del diario Crónica, entre otros diarios. Y bueno, mandamos una carta, no recibimos respuesta, mandamos otra carta, no recibimos ningún tipo de respuesta, mandamos una tercera y tampoco recibimos respuesta. Esto hasta la semana pasada, en la que ya decidimos darle intervención al sindicato. Y bueno, el sindicato convocó al Ministerio de Trabajo, a las partes, para que, como una intimación por falta de pago de, algo que es una ley, no es una instancia de negociación, eso es lo que tiene que quedar en claro, que acá no hay una instancia de negociación de paritaria, sino que una vez que está publicado un boletín oficial, el incremento se convierte en ley y por lo tanto las empresas tienen que acatar, ¿no? Por lo tanto, las reuniones dentro del Ministerio de Trabajo tenían que ver con intimar a la empresa a que se pusieran en regla. Esto generó que hubiéramos una serie de reuniones entre las partes y hasta que hicieron una propuesta, primero irrisoria, de dar un aumento del 3%, después eso en discusiones con el sindicato fue elevado al 10%, pero bueno, nosotros no podemos aceptar algo que va en contra de un derecho adquirido por ley, por lo tanto no podíamos decirle que sí a ese incremento, aunque quisiéramos hacerlo, ¿no? Sí. Es algo que va en contra de la ley, por lo tanto no podemos renunciar a un derecho adquirido. En ese sentido decidimos implementar la primera medida de fuerza, que fueron anteayer y ayer, con trabajo reglamento y con un anuncio de paro por 48 horas a partir de hoy a la mañana. No hubo ninguna instancia de negociación, por lo tanto, llegamos a realizar el paro con la sorpresa de que de la mañana, cuando los compañeros vinieron a trabajar, en realidad a realizar la medida de fuerza en el lugar de trabajo, se encontraron con las persianas del diario bajas y con 7 personas, custodios de seguridad enviados por los directivos del diario, que con la orden de no dejar de entrar el personal. Eso es más o menos la cronología hasta hoy por la mañana, que bueno, ahí vinimos todos los compañeros acá a la puerta del diario y empezamos a tener con el sindicato y el director del diario, que es el representante de la empresa acá en Mar del Plata, un tiré y afloje hasta que logramos obtener una propuesta. En realidad nosotros decidimos hacer una nueva propuesta con el ánimo de, de, de ver si podíamos volver al trabajo, de decirles, bueno, que si el 25% todo de una no lo podían pagar, que por lo menos accedieran a pagar un 12,5 en este mes y el 12,5 la siguiente liquidación, y abrir una instancia de negociación por los retroactivos que nos están debiendo, que serían 2 meses, y una serie de irregularidades, ese tipo de categorizaciones y demás que hay en el diario. Juan Carrá, Melody San Luis te habla. ¿Cómo estás? Melody. Bien, mira, queríamos saber quiénes se solidarizaron con ustedes, quiénes estuvieron apoyándolos en este paro. Y mirá, en realidad, como apoyo tuvimos múltiples adhesiones. Esto de las redes sociales generan una gran cantidad de adhesiones, pero aquí en la puerta del diario, hoy a la mañana estuvo el concejal Cano, estuvo, digamos, gente digamos, vinculada a los sectores de Chepi, ¿sí? Y después hemos recibido así adhesiones por parte de diferentes gremios, de diferentes agrupaciones políticas, también Abruza se comunicó con nosotros, se comunicaron con nosotros varios sectores políticos, no así el oficialismo local, ¿no? Claro. Estamos en comunicación con Juan Carrá, que no solo es periodista de Atlántico, sino que tengo entendido que está encargado de la sección policial, ¿puede ser así, Juan? Sí, yo estoy en policiales durante gran parte de la semana y en otros momentos soy reemplazo en la parte de lo que sería la jefatura de redacción del diario. Bien, para aclararlo, bueno, te saludo, Claudio Torres, y quería consultarte, ayer a la noche, bueno, estuve en la cancha y bueno, diferentes medios dan lectura del comunicado que ustedes enviaron, y por ahí Andrea Pérez, que también es colega tuya en el diario, sostenía que por ahí, si ustedes, bueno, finalmente adoptaban la medida, el diario iba a salir porque otros trabajadores no se adherían a ustedes. En este sentido, consultarte cómo quedaría la relación con aquellos trabajadores que no se plegaron al paro que ustedes iban a tomar por efectividad hoy. Y mira, bueno, es un tema complicado. Eso yo creo que pasa en cualquier lugar donde se toma una medida de fuerza, y la medida de fuerza no es unánime. Me parece que esto pasa en cualquier grupo humano grande. Hay diferencias de postura, y más cuando se tiene en cuenta una medida de fuerza que es llegar a un paro en la que uno está poniendo en juego su trabajo, ¿no? Esto creo que quede bien claro, digamos. Nosotros somos todos conscientes que necesariamente tuvimos que llegar a esto, no porque queremos, porque nos gusta, sino porque necesitamos claramente el incremento salarial, por una cuestión que son incrementos que se ajustan al déficit inflacionario, y hay una serie de situaciones que tienen que ver con nuestro salario, ¿no? con la capacidad de consumo de nuestras familias. Hay compañeros que no lo entienden de esta manera, hay compañeros que creen que, igual tampoco son muchos, son contados con los dedos de media mano, te podría decir, que bueno, que creen que estando, que siendo serviles y fieles a la patronal se obtienen mejores beneficios. Por suerte la mayoría entendió que no, que de esa manera lo único que íbamos a lograr es profundizar una situación de conflicto permanente que vive el diario, y que bueno, que era necesario una vez por todas nosotros dar un poco, una muestra de, siempre dentro de las garantías que damos de querer negociar, pero una muestra también de que nos cansamos, también nos cansamos. ¿Cuántos son en el diario trabajando? Y esto fue una medida de fuerza que afecta solamente al personal de prensa, ¿sí? No al personal gráfico. O sea que afecta a lo que sería periodistas, administración y portería. Perfecto. Y calculale que seríamos unas 22 personas involucradas, más o menos. Con lo cual no tiene influencia casi los que no paraban. No, lo que pasa es que hay una cuestión concreta. Cuando uno hace una medida de fuerza en un diario, intenta que se vea reflejado en el que consume ese diario, ¿no? Y si vos tenés compañeros que cuando vos estás en medida de fuerza hacen igual el diario, podrá salir con menor calidad, pero va a salir igual. Esa es una realidad. Y lo que nos afecta más que nada es en la convivencia, en la situación por ahí de roces internos. Creo que, bueno, insisto, son cosas que se dan en cualquier grupo humano grande y que no necesariamente esto tiene que ver con una situación de que, bueno, a partir de ahora vamos a tomar alguna represalia con ellos, ni nada por el estilo, todo lo contrario. Nosotros Nosotros la verdad somos gente, somos periodistas, queremos laburar, lo que queremos es hacer nuestro diario, lo que queremos es mañana, domingo, que es el diario más importante de los últimos 4 años, todos lo queríamos hacer, nadie quería ir al paro en un día tan importante, porque los que amamos esta profesión, vivir los momentos de adrenalina que te genera construir un medio de comunicación día a día es algo hermoso, es distinto a tener otro tipo de trabajo. Va, ustedes lo saben bien, sí, porque son periodistas también. O sea que la medida de fuerza que nosotros tomamos fue sinceramente como un último manotazo de ahogado ante la necesidad que teníamos de que la empresa se sienta a dialogar con nosotros y que deje de hacer oídos sordos a los reclamos que tenemos, ¿no? Perfecto. Sí, y para ir finalizando, quiero dejar en claro también que me parece importante destacar que no es la primera vez que los periodistas del diario El Atlántico tienen problemas con lo que serían sus empleadores, ¿no? No, el diario viene viviendo problemas hace muchos años, que de hace 3 años a esta parte parecían como casi solucionados, que no pasaban más de algunas discusiones y negociaciones como puede haber en cualquier lado, pero lamentablemente hoy tuvimos que llegar a esta situación, y la situación que pudimos manejar en base a la unidad de los compañeros, que pudimos manejar en base a la paciencia que tenemos para poder, digamos, resignar cosas que nos corresponden, pero en pos de seguir laburando y tener algún que otro beneficio. Lo pudimos manejar así, en una situación profundamente violenta que fue llegar y encontrar en el diario los custodios de un boliche, aparentemente, ¿viste? No sé, había gente, eran patobicas que, bueno, nos decían que no podíamos entrar a nuestro lugar de trabajo. Es una situación tremendamente violenta que, por supuesto, ninguno de nosotros respondió, solo lo respondimos mediante la discusión política afuera del diario y organizándonos para tratar de ganar la lucha. Bien, Juan, te agradecemos el contacto y, por último, bueno, extenderle un saludo a los colegas también, Federico de Santolo y Bernardo Rolón, que también son, siempre nos dan una mano cuando necesitamos una información. Gracias. Y bueno, solo ahí. Muchísimas gracias a ustedes, un beso grande a los tres. Gracias. Bien, escuchamos a Juan Carrá, que nos daba cuenta de lo que fue este conflicto de los trabajadores del Diario del Atlántico, los periodistas del Diario del Atlántico, y ahora vamos a hacer una tanda, si DJ Quintanilla lo autoriza. Y enseguida volvemos con más Sin Antecedentes. La gauchocracia, el hombre de la 4x4 y el militante anticorpo. Los sábados, escuchan de 17 a 19. Sin Antecedentes. Por FM de la Azotea 88.7. Intentando dejar nuestra marca de radio. Marca de radio. Marca de radio. Marca de radio. FM de la Azotea 88.7. Comunitaria. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. ¿Te perdiste un segmento del programa? ¿Te gustó por demás la primera hora y no tanto la segunda? Reviví el programa. Déjanos un comentario o lo que quieras en Sin Antecedentes Radio, blogspot.com. Antecedentes. Conocí al gran maestro Félix Laíño. De su mano llegué a los medios de comunicación, convirtiéndome en el director de Multimedios La Capital. Al asumir su dirección, los periodistas que me conocían como hotelero me miraban por encima del hombro. A los pocos días les corregía títulos y copetes con el aporte del gran maestro Laíño, que desde muy temprano me marcaba las correcciones necesarias que permitieron mejorar el diario y hacerme ganar el respeto general. Sin Antecedentes. Tengamos un poco de respeto por la audiencia, que hay un montón de preguntas. Escuchábamos a DJ Panda P, que hacía un mashup con los audios de el titular del multimedio de La Capital, que es una muy buena versión. Le vamos a estar dando espacio a esta exclusiva que tiene Sin Antecedentes. Y vamos a escuchar. Vamos a dar cuenta de lo que fue un después cruce. Después de eso no puedo hablar. Un cruce de pesos pesados, como fue la mañana de Continental con Magda. Qué lindo. Magda, que no es la de Los Simpsons. No es la esposa de Flanders, aparte fallecida, Madera, RIP. Iñazú. Desde que empezamos el programa estamos ahí con una vocecita de fondo pidiendo respeto a los oyentes. Sí. Tengamos un poco de respeto por la audiencia. Que... Por favor, Magda, tranquilízate. Ahora vamos con vos. Allá pasa. Y de otro lado, Víctor Hugo Morales, ¿no? Que en un principio se trataba de una entrevista a un candidato más, a la presidencia, en este caso Alfonsín, hijo, que en la primera media hora prácticamente fue normal. Una introducción en la que diferentes candidatos le hacían una consulta a Alfonsín y bueno, iban y venían con preguntas hasta que Ricardito tuvo la deferencia de empezar a tratar el tema Moreno, el tema papel prensa, que él dijo que él no tenía pruebas ni podía dar fe de que papel prensa se haya adquirido en una sala de torturas, porque Víctor Hugo, sin perder la línea en ningún momento, demostrando una altura destacable. Porque cualquiera se hubiera enajenado y el grito de señor entrado en años, cállese la boca, o sea, vieja de cerrar la boca, con esa otra cosa. Y no, bueno. Pero Alfonsín se entierra solo, con lo cual es un candidato Melody fácil de matar. Después de que Melody tiró la vela al suelo, la pisoteó y le tiró yerba usada encima. Estamos en veda, Melody. Vamos a escuchar por primera vez el audio de Ricardo Alfonsín, que vamos... Preste la atención, sobre todo al tono de voz, cómo va y viene la pobre víctima. No se puede victimizar porque ningún gobierno desde el 83 a la fecha ha tenido tantos medios a su favor. ¿Quiere que le nombre? No los medios. Mire, canales de televisión. Usted lo sabe, Víctor Hugo. Porque todos sabemos, los que estamos más o menos informados. No es porque usted especialmente tenga información por alguna razón que no pueda ser explicitada en todo caso. No, porque son una persona inteligente e informada. Pocos gobiernos tienen tantos canales de televisión. Poco, no hablo solamente del oficial, que utilizan de manera vergonzosa, pues yo me comprometo a transformar algo así como la BBC. Pocos tienen tantas radios, yo atiendo las radios, y cuesta encontrar una radio con un programa que no sea oficialista. No lo critico, me parece bien, sería bueno que lo diga. Pocos tienen tantos diarios. Permítame. ¿Cuál es el nombre de los medios, doctor? Pero yo, ¿por qué lo voy a decir? Si usted lo sabe mejor que yo, no me haga a mí decir cosas que yo creo que no son buenas a decir. Yo los lo voy a, medios, por ejemplo, los diarios. Terminar. Perdón, Víctor Hugo, por si te olvidaste. El Argentino, Miradas al Sur, Página 12, los diarios del interior. ¿A vos te parece que son pocos? Magdalena, perdón. Eso, y revistas. Y revistas, Víctor Hugo. Déjeme terminar porque yo tengo una vez para venir nada más, Víctor Hugo. Y lo respeto y sé que usted. Se va a dar cuenta que tengo que terminar lo que digo. Y revistas. Y para hablar nada más que de La Capital, Víctor Hugo. No quiera saber lo que es el interior. No. Venga conmigo. Pero venga camuflado. Venga conmigo y va a ver lo que son las conferencias de prensa en el interior. Es vergonzoso. Hay excepciones. Vergonzoso, sobre todo en los pueblos. ¿Usted se da cuenta cuando ingresa a la conferencia de prensa? Oficialista. Pobres. En realidad están siendo condicionados por los gobiernos porque no pueden sobrevivir si no dependen de la pauta oficial. Y hacen un clientelismo mediático, digamos, porque después los condicionan. Mirá que te quito la pauta si no sos funcional a mis aspiraciones electorales. Eso también tenemos que decirlo. Escuchábamos al candidato a presidente de la UCR, Ricardito Alfonsín, empezando un poco lo que era este debate, dando comienzo a lo que era el round entre Víctor Hugo Morales y Magdalena Ruiz Guiñazú, primero diciendo, hablando de la cantidad de medios que había y después diciéndole a Víctor Hugo cuando él quiere acotar, no hace bien hablar de eso ahora al aire, pero... Por si te olvidaste, Víctor Hugo le nombra a todos los medios, sí. La prensa adicta, como dirían los conductores de TN al Gobierno Nacional y Popular. Pero esto no fue el cruce en sí mismo. No, esto fue el comienzo nada más. Esto fue como... que empezaron a prender el fuego por el asado, digamos. Claro. Fueron empezando a juntar las ramitas, el papel, el diario. Porque esto fue el inicio, lo que consideramos fue después de una discusión que sí mantuvieron alrededor de casi 60 minutos, en los que los palos iban y venían, pero el tono de Víctor Hugo me hizo acordar al colega Andrés Spenato. Así, tranquilo, tranquilo, siempre pensante, centrado, no perdiendo la línea. En ningún momento perdió la línea, algo que se destacaba. Ahora vamos a escuchar también a Magdalena, pero sacadísimo en algunos momentos. Ahora sí vamos a escuchar lo que fue el punto más álgido de la pelea, que en el audio que preparamos a DJ Quintanilla pusimos round 1 y lo vamos a escuchar cuando él mismo lo disponga. Disfruten. Una pregunta inocente, Víctor Hugo, ¿cómo se llama tu programa en Canal 9? Bajada de línea. Bueno, vamos a las preguntas. Pero de los oyentes. ¿Qué significa eso? ¿Vos pensás que me bajan línea? Es que te bajas línea, o sea que no me vengas que a yo hablar. Bajo línea. De, sí, pero por supuesto. No que me la bajan bueno, a mí. Bueno, mira, me parece que no, sí. No, mamá, aclarame bueno. Esto, ¿a qué te referís? Escúchame, cualquiera que ve tu programa en Canal 9 o que te escucha acá también en Continental, sabe que defendés, y como bien dice el doctor Alfonsín, estás en tu derecho de defender tus ideas, pero no vengas a decir que el gobierno no interviene. Vamos, vamos a las preguntas. Perdón, que interviene, los, no. No, de ninguna manera va a haber preguntas aquí. ¿Qué? Si vos querés sostener que a mí alguien me baja línea en mi programa de, mirá, de televisión. Porque se llame bajada de línea. Si se llamara subida al cerro, que sería lo mismo, es un título nada más. ¿Vos pensás que a mí me baja línea, Magdalena? Quiero que yo lo creo digas. Que sí, mira, yo creo que sí. ¿Quién sería? Sí. ¿Quién del gobierno, por ejemplo? Ah, no sé quién del gobierno, pero ciertamente el gobierno. El gobierno general. Sí. Me dice a mí lo vos que lo tengo que hacer cada permanentemente, domingo. Permanentemente. Y además, vos aquí, en este mismo estudio, calificaste a la prensa en general y a los colegas con la palabra son un montón de mierda. Así que acá lo escuché. Jamás yo lo diría una todo palabra así. Yo no sí, sí, sí, sí. Y me lo aplicaste a mí también. Vamos a las preguntas de los oyentes. Esto, Magda, pero ¿cuándo? Vamos. ¿Tenés una grabación de una acusación de no ese tipo? No acostumbro a usar los espionajes que hacen otros. No tengo la grabación. Estábamos acá todos en el estudio. Magda, un poquito enojada respecto de tirarle un palito a Víctor Hugo y querer salir corriendo para los oyentes. Dijo, acá me escudo. Es las famosas... Tenemos un poco de respeto por la los audiencia. Los trapitos al sol, ¿no? Como quien quiere, como si fuera una pareja. Que sí, totalmente. Que encuentra la beta y empieza a tirarle los toros de efectos. Bueno, literal en primer término lo que decíamos hace un minuto. Víctor Hugo no perdiendo la línea en todo momento, mostrando argumentos sólidos. Sí, poco fundamento que tiene Magdalena sobre las acusaciones que hace a Víctor Hugo también. Sí, y lo que tardó en decirle que a vos te baja la línea, a vos te baja la línea. ¿En serio lo crees? Sí, no. Sí, lo creo. ¿Quién? Y eso un poco no tirar la piedra y esconder la mano también. Vos sabrás, le dijo. Decir y no decir. También en un momento Víctor Hugo, para demostrar los argumentos que tenía, porque recordemos que este programa, o capaz que otros también, estuvo con una famosa la webcam. Entonces uno pudo ver los entretelones de que el árbitro decía segundos afuera. Se podía ver el round. La pausa, se podía ver todo. Era muy entretenido ver la tanda porque, por ejemplo, Víctor Hugo trataba de hablar con Magdalena y Magdalena se daba vuelta y le daba la espalda. Era muy grotesco verlo. Y también en un momento... En un momento de la charla, Víctor Hugo saca de un maletín un grupo de hojas más unos papeles acá más de 30 hojas y decís acá se armó y ya pensé que se le era la cantidad de medios que hablaban del gobierno. Claro, me parece que se le iba a revolear por la cara a Magdalena, pero no, le dice todo muy bueno, te sugiere que ponga el dedo en el lugar que ella quiera y Magdalena dice bueno no se malinterprete, el dedo en la hoja. Claro, y porque era un informe que le había pedido Víctor Hugo al Confer. Por lo que Magdalena, viendo el membrete que tenía oficial, enseguida puso el grito en el cielo, literalmente, como diciendo que... ¿Ves esto, que te baja en línea? Como que esto iba a estar inclinado, iba a estar viciado de nulidad, que Víctor Hugo después aclara que él sostenía, y como sostiene hace un tiempo, para él más de 300 medios pertenecen al grupo Clarín, y él los anotició de que más de 800 medios en realidad pertenecen a este grupo. Por eso le proponía no solo a Magdalena, sino que a Alfonsín, que usted no lo crea. Estaba callado, pero estaba un costadito. Seguía estando en el programa y por eso Magdalena también se enojó un poco diciendo que no se iba a prestar ese juego, que en realidad hubiera estado bueno, porque hubiéramos sabido uno de los tantos medios que pertenecen al grupo y hubiera sido interesante ver esa secuencia. En realidad también es un juego del que, el cual ella no quería participar, pero al que dio el puntapié inicial, se podría decir de alguna manera también. Sí, que ella lo provocó. Sí, totalmente. También cabe destacar el momento en que Víctor Hugo, como decía Claudio, saca las hojas. Magdalena le dijo, entonces anda a justicia si tenés todas esas pruebas. Hacé la denuncia, Víctor Hugo. Sí, Víctor Hugo rápidamente también aclaró que no era una denuncia, sino que era un informe nada más. Como si cualquier periodista cita una fuente de información, que me parece válida usada en ese o en otro contexto. Sí, respalda su argumentación. Sí. Cosa que no hizo Magdalena. Y también por ahí tener en cuenta lo que es esta suerte de puesta en escena por parte de TN, o en este caso de Continental, que si no pertenece al grupo Clarín, se puede interpretar por ese lado, que a 2 años de la aprobación de la ley de medios están surgiendo estos tipos de debates, como fue en aquella en aquella ocasión en TN, el intelectual Abraham, Tomás Abraham, sí, con que la nata. Queremos destacar a dos mujeres que también le ponían el grito en el cielo a Abraham, también ofuscadísimo. Sí, la semana pasada teníamos un informe sobre esto, al final por cuestiones de tiempo y una entrevista no pudimos ponerlo al aire. Pero era bastante interesante el conflicto que se había suscitado en aquella mesa de a dos voces, donde el señor Marcelo Bonelli estaba dispuesto a decir que yo defendía la libertad de expresión, yo defiendo la libertad. Sí, un poco de eso, ¿no? Un poco Bonelli. También te da cuenta quién está más gagá, ¿no? Como decíamos la semana pasada. Osvaldo Barón en 678 o Bonelli en TN. Está. Bueno, terrible. Abraham viene haciendo un papelones. Porque... Sí, todas las veces que pasó por TN. También Foster lo había puesto en su lugar. Sí, casi con una misma postura que la de Víctor Hugo, centrado y con un argumento sólido. Fue tremendo. Bueno, señores, seguimos teniendo ganas de tener un careo así, que se junte más gente así a pelear, porque está bueno que haya un debate sobre los medios de comunicación. La verdad, hace algunos años que se abrió esta clase de debates y está bueno en realidad también para que la audiencia no solo sepa, o sea, no consuma nada más las cosas así porque la dice la televisión, porque la dicen los diarios, sino que también sepa que hay intereses hay detrás de estos mismos y también puede un poco no solo quedarse con lo que le dicen, sino poder analizar lo que se dice. Sí, no consumir, es eso. No consumir es agarrar, consumir leer qué. Y no tener ninguna opinión sobre eso, no analizarlo. Bueno, es necesario que usted analice y se fije de qué propiedad o que quién es el dueño de quién escribe eso. Así es, señora, señor, deje de ser doña Rosa y más allá del Prestes medio un poco que, el análisis, más allá favor. Del medio que usted consuma habitualmente, analizar lo que está diciendo y saber de qué punto de vista lo están dando, pero como sabemos, el tiempo en radio es Perón, el tiempo en radio es DJ Quintanilla. Por favor, antes de irme a la tanda, antes DJ Quintanilla, aguantame un segundo. Me tiraron la información de que lo corrieron. No está confirmado esto, no lo vi en ningún lado, pero a mí me lo tiraron así como información, que lo corrieron a Chepi. Y a Pulti, ¿ustedes saben algo de eso? Me dijeron que lo corrieron a insultos. ¿A literalmente? Sí, literalmente, que es que lo corrieron. ¿Nadie sabe nada? Sí, para mí, información corre falsa. Menos que Pulti. Sí, te iba a decir sí. Físicamente Chepi seguro que... Qué cruel es que sos. Fue apaleado Chepi como si fuera... Habría sido apaleado, ahora dicen que Chepi está su comida en el piso y... ¿Quién fue el joven de 18 años que lo ajustició? Un joven de la Summer Platense. Está bien, quería decir, información como esta, hay muchos señores... Pero, pará, ¿por qué? ¿Estaban juntos? No. No, me dijeron, sí, lo dijeron en la radio el otro día, discúlpenme, en una radio de un señor gallego del cual acabamos de hacer mención, dijeron que habían un mensaje que decía que lo habían corrido a Chepi, no sé a dónde lo corrieron. El mensaje habría sido así como, gato, vos corres en todos lados, Chepi bueno, botón. Cabe destacar también esta información falsa, señores, si no se puede comprobar fuentes, si no se sabe de dónde salió, si nadie la conoce, por favor no la digan tampoco. Aunque la imagen ya de por sí es muy la graciosa. ¿Lo corrían con un diario? Yo no soy perro para que la corres con el era, como dice el candidato. Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora sí, señores, nos vamos a la pausa. Como son las 6:20 de la tarde, enseguida volvemos con Sin Antecedentes. De alguna manera va a haber preguntas aquí. Tengamos un poco de respeto por la audiencia, que hay un montón de preguntas. ¿Cómo, teniendo tanta información, entendemos tan poco? ¿Qué mecanismos provocan el bloqueo total de la mente ante la información? Para resolver el problema de Orwell, hemos de descubrir los factores que bloquean la comprensión y preguntarnos por qué funcionan. Noam Chomsky. La Azotea. 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. ...88.7... comunitaria. En una época de universal engaño, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell. Esto huele a podrido, está jodido, queridos amigos. Marcianos, soldados, freaks, asesinos. ¡Ay, qué puto tan cool! Continuamos en el aire de Sin Antecedentes. En esta oportunidad vamos a darle entidad a lo que fue una jornada a nivel nacional, también como local, como es el pedido de la libertad y excarcelación de la militante de Hijos Lagalle. Y por eso estamos comunicados con María Eugenia, que es representante de quien organizó la jornada a nivel local. María Eugenia, del Frente Antirrepresivo, buenas tardes, Claudio te saluda. Hola, buenas tardes. Hola, bueno, buenas tardes, María Eugenia, te agradecemos el contacto. Y bueno, en primer término, permito una suerte de reconto de lo que es, ¿no?, esta historia más que complicada de que sufre Karina Germano, ¿no?, en esta detención injusta que está sufriendo ahora en este momento en el país. No te escuché la pregunta, a ver. Si nos podés hacer en primer término un reconto de lo que es esta experiencia, ¿no?, este suplicio que está viviendo Karina Germano con lo que fue, bueno, su detención en Brasil, después ahora que ya está alojada en el penal de Seiza, y bueno, hacer una suerte de reconto de lo que es eso. Bien, bueno, ella en principio, por ahí para quien no conoce la historia, ella fue detenida en Brasil, en la cárcel de Carandirú, hace ya 9 años de esto, por una causa en la que se la acusa de colaboración en un secuestro. Hasta el momento no se presentaron pruebas, digamos, que la acusen directamente. Y siempre desde un principio muchas irregularidades en el caso, hasta su traslado a la Argentina, donde ella es condenada en un principio a 17 años de prisión. Al apelar a su condena, la acusan de 30, recordemos que sin tener ninguna prueba que la culpe del secuestro. La traen a la Argentina y siguen ocurriendo un montón de irregularidades, como por ejemplo que el fiscal Armelo, que es el fiscal de su causa, está relacionado con secuestro de detención de chicos durante la dictadura. Y ella al ser trasladada a la Argentina también pierde algunas de los beneficios, por decirlo de alguna manera, que tenía, que es esto de que según la ley brasilera, ella al tener el tercio de la condena ya podía tener la libertad condicional. Al venir a la Argentina pierde este supuesto beneficio, por lo cual sin tener la libertad condicional y condenada, bueno, ahora a 20 años de condena le quedan por una causa totalmente injusta. Bien, Karina, bueno, esto fue una suerte de reconto. Y por ahí, bueno, ten en cuenta que ella supuestamente tendrá que salir el próximo 26 del mes que viene, ¿no?, en libertad, más allá de las apelaciones. Y también ten en cuenta que en este acto que se llevó a cabo en Capital el miércoles, Vicente Cito Lema decía que la causa ahora no depende de Esteban Riggi, ¿no? ¿Puede ser? Sí, ahora estamos esperando un poco también a ver qué resuelven estos 7 fiscales que tienen en sus manos la libertad de la compañera. Y sabemos que si 4 de estos fiscales fallan a favor, ella podría tener la libertad condicional. Bien, bueno, recordá que estábamos hablando del caso de la Galle, ¿no?, que es una militante de hija de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina, y que, como habíamos mencionado, ¿no?, esta causa está viciada de nulidad, y que por ahí si habláramos desde otro sector, muchas personas, por ejemplo, cuando hablan de, por ejemplo, no sé, de un menor que comete un delito y sale libre, por así decirlo, sale a lo de estos jueces garantistas y como poniendo en entrada de juicio, ¿no?, lo que es el actuar y de la justicia argentina. En este caso, ustedes, más allá de los diferentes organismos de derechos humanos, como que están plegándose a este pedido, pero no son muchos, ¿no?, las voces que piden la libertad de Karina, que ahora está en el penal de Seiza. Sí, de hecho, mucho no se conoce sobre cuál es la situación de esta compañera, porque tampoco mucho se conoce de que siga habiendo presos políticos en la Argentina. Se habla muchas veces de, bueno, organismos de derechos humanos y de esos juicios a los militares durante la dictadura, pero en realidad siguen habiendo presos políticos, de la misma forma que sigue habiendo presión en esta democracia de la que se habla, siguen ocurriendo todo este de irregularidades. Por eso digo que es importante esto del fiscal que está en su casa, el fiscal Armelo o el juez Michel, todos fiscales o jueces que están relacionados con la dictadura y que sin embargo hoy siguen estando en el sistema judicial. Sí, y obviamente coincidiendo con lo que vos estabas diciendo, y por ahí consultarte si sabes cómo es el pasar de Karina en lo que es la cárcel de Seiza, ¿no? Porque ella, ¿Cómo es? Si sabes cómo es la actualidad de Karina en el penal de Ezeiza, en cierto punto decir si no es, capaz que el término es errado, ¿no? Pero si la está pasando bien, no sé cómo expresar la pregunta, pero si sabes alguna novedad de la actualidad de ella en la cárcel. En cuanto a la militancia de ella, sí, no se escucha muy bien. No, en cuanto al pasar, perdón, te habla Melody San Luis. ¿Sí? En cuanto al pasar de Karina en la cárcel, ¿cómo la están tratando, cómo la estuvieron tratando estos años? Bueno, ella es una militante, digamos, que tiene mucha fuerza y que dentro del penal mismo... Hola. Sí, ¿hola? Sí, te escuchamos. Vamos a tratar de estar volviendo a llamar en un minuto. Bueno, hablábamos con la representante del Frente Amplio, del Frente Antirrepresivo, la versión marplatense de este organismo de derechos humanos, que bueno, esta de jueves formó parte de una jornada a nivel local que pidió la libertad de la militante de Hijos. Vamos a tomarnos un descansito y a ver si podemos restablecer la comunicación. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. La Galle a la calle. Será mejor que yo te advierta que camino solo. Seguro que estoy bien y trato de cambiar un poco. A veces me pregunto dónde, cómo y tal vez por qué. Las cosas que me pasan son mejores que las de ayer. Cierto que te extraño y que recuerdo tus caricias, pero es así mejor en la libertad, hoy tiene prisa. A veces me pregunto dónde, cómo y tal vez por qué. Quizás estés dormida o riendo, no lo sé. Escuchamos a Babasónicos, el tema natural de su gran disco Pasto. Continuamos la entrevista, que se nos había acordado la comunicación. María Eugenia, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Hola. Se cortó la comunicación. Sí, se nos había cortado. Te agradecemos que mantengas en línea y recapitular por ahí la pregunta en la voz de Mayra y San Luis. Sí, te estábamos preguntando cómo Karina pasó estos años o está pasando en Ezeiza. Bueno, sí, yo lo que te quería comentar un poco es que en cada una de las visitas que se le han hecho, en cada una de las comunicaciones, ella tiene mucha fuerza y sigue militando dentro del penal más que nunca. Ella está en lo que se llama UBA 21, que es un proyecto para carreras universitarias dentro del penal. Y a la vez en publicaciones de las presas y en publicaciones internas, como es una revista Oasis, de alguna forma busca mantener una comunicación en las presas, entre las presas, que cuesta mucho, obviamente, porque dentro del penal se busca el aislamiento, como en toda la cárcel, y la desmoralización, y bueno, y ante eso ella se organiza y organiza a las presas, y bueno, mantiene una lucha bastante firme en ese sentido. Me parece que es muy muy reivindicable militancia de ella dentro del penal. A su vez, bueno, desde afuera estamos haciendo una serie de actividades y de movilizaciones bastante continuas, acá en Mar del Plata, en Buenos Aires, en Córdoba, en Barcelona se da una lucha bastante profunda también, porque ella vivió en Barcelona, y bueno, en Brasil también hubo también algunas movilizaciones, y bueno, continúan. Vos nos hablabas de presos políticos. ¿Tenés idea de algún otro preso político? Está el caso de Olivera, que es otro preso también que acusado de intento de asesinato en un hecho que nunca quedó claro, como pasa muchas veces con estas acusaciones, que donde se inventan pruebas o durante una asamblea fue sacado por la patota de la UOCRA, y bueno, es otro caso. Él también está también preso. ¿Y él estaría en contra del gobierno? Sí, digamos, si uno entiende que es un preso político y que es el gobierno en todo caso el que tiene que dar respuesta a esta serie de acusaciones, y el gobierno sigue permitiendo que presos como estos existan, digo, bueno, pero obviamente. ¿Qué provocación habría hecho Oliveros? ¿Cómo qué provocación? O sea, ¿cuál sería la causa por la cual el gobierno querría tenerlo preso políticamente? Él está acusado de intento de asesinato. Sí. Es hecho político porque, digamos, hay una patota en el medio, y yo creo que el gobierno se tiene que pronunciar a favor o en contra de su libertad. Lo mismo en el caso de la gallega, bueno, ella vino por un tratado entre Brasil y la Argentina, y en este sentido, bueno, digamos, el gobierno tiene que pronunciarse a favor o en contra de su libertad, digamos, eso es también un poco lo que se exige. Está bien. Bien, escuchamos a María Eugenia, representante del Frente Antirrepresivo en la versión local, si se quiere, y bueno, María Eugenia, agradecerte el contacto, y seguramente no faltará oportunidad para volverte a llamar. Muchas gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Escuchábamos a María Eugenia, representante del Frente Antirrepresivo, y dábamos cuenta de lo que fueron las jornadas a nivel nacional y local por el pedido de la libertad, de como bien hablaba con quien entrevistábamos, la presa política, la gallega. Ahora vamos a una tanda en Sin Antecedentes y enseguida volvemos. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Señores, seguimos en Sin Antecedentes. Cuando faltan alrededor de 21 minutos para las 7 de la tarde, ahora vamos a ir con un bloquecito deportivo. Vamos a empezar por la tristeza del tiburoncín, como lo han dicho, lo han llamado en Twitter, que Aldo Civi ahora no está a la altura de un tiburón, sino de un tiburoncín, haciendo alusión a la película Buscando Nemo, teniendo en cuenta que el martes perdió con Huracán 3-0 de visitante y se quedó sin técnico, sin Andrés Iliana. Así que el próximo compromiso contra River Plate el sábado 29 en la cancha de San Lorenzo, en horario Sin Antecedentes. Vamos a ver cómo va a ir eso. Acá me chicanea el señor DJ Quintanilla porque no sabe lo que le espera. El sábado 29. El fantasma se tomó el tren. Sí. Está merodeando Boedo. estaba melodeando Boedo, después, el puerto. Después de visitar a River se tomó el Mar Platense y viene a la zona del puerto, el fantasma del descenso. Aldo Civi tiene 9 unidades, hace 7 partidos que no gana, con 3 derrotas y 4 empates. Como sí, para que tengan más o menos lo que es la situación actual del equipo del puerto. Y encima Chacarita tiene un partido menos, que cuando lo complete y gane, el Tiburón va a quedar en franca zona de descenso, más allá de alguna chicana. Va, no me diga, me está teniendo una muy buena noticia Guillermo Quintanilla, está diciendo que en el partido que debía con Gimnasia de Jujuy, Chacarita se quedó con los 3 puntos. Sí, ya, sí, se jugó, ayer fue. Sí, el día de ayer se jugó ese partido. También, siguiendo con los equipos de la Ciudad de Mar del Plata, Alvarado recibió anoche a Ferro de Olavarría y le ganó, por lo que quedó puntero, como único puntero, ya que Ferro de Olavarría era el otro puntero de la zona 2. Y después cabe destacar que está haciendo una buena campaña actualmente Alvarado, lo que en parte a mí, por lo menos, me sorprende. Sí, como uno de los clichés de los periodistas cuando hablan de Alvarado es que ganó sufriendo, ¿no? Porque Alvarado cuando gana, y sí, obviamente es noticia cuando gana, siempre sostienen que bueno, gana 2-1, gana por la mínima diferencia. Y volviendo un momento a lo que es Aldo Civi, no me digan que si Aldo Civi se va a la vez, la van a parar las obras en la reserva del puerto. No, Aldo Civi a la vez ya está en la vez. Aldo Civi se va a la Argentina. Argentina va a compartir plaza con Unión. ¿Van a parar las obras en la reserva del puerto o van a seguir depredando esa zona? No sé, quizás tengamos la fortuna de hacer un intercambio de equipos y que Unión pase a la primera B nacional, al menos para tener algún representante mínimamente digno, no quiero decir más nada, porque después me salen a correr, pero mínimamente digno, aunque sea. Después, sobre información local, cabe destacar que la dupla marplatense formada por Pablo Suárez y Santiago Echegaray se impuso 2-1 a la pareja mexicana en beach volley en los Panamericanos de Guadalajara y se consagraron con la medalla de oro en el beach volley, por lo cual tenemos una alegría marplatense, aunque no muchos la conozcamos. Por sí, favor. Más allá de este logro que recién mencionás, en toda la noticia, en toda la semana fue noticia los logros del remo, ¿no? No, de la mano de Rosso y demás representantes. El remo, sí, marplatense, que también trae medallas y también cabe destacar el argentino que ganó el oro en tenis de mesa, que apenas sabe hablar español, está nacionalizado argentino, fue genial el festejo del tiempo, sí, cuando ganó. La corrida que pasó en la fiesta, la corrida que pegó. Y el vuelco al piso. La corrida del tiempo. No, Melody habló en deporte, señor. Esto me gusta, esta parte me gusta. Me parece que me gustan los Juegos Panamericanos. Va a competir con Bolt por el récord de los 100 metros, con el pique que hizo el chino. Sí, sí, fue terrible. Dijo que iba a probar la mate por primera vez el chino, así que no, nos ponemos contentos de un compatriota que ha ganado una medalla nomás para Argentina. Y además destaquemos que dijo que era hincha de Boca desde primera hora, que sí, está dijo, en este país. Dijo que se sentía como estar en la Bombonera con 10.000 personas, lo que sentía. Sí, hablar de Panamericano, de las competencias, más allá de eso, es destacar lo que es el aporte que realiza el Plan Nacional y Popular, el ENAR, que es a partir de desprender de lo que es el abono de los celulares de todo, precisamente los abonados, valga la redundancia. No con pop. Es un gran aporte para los competidores que obviamente ven engrosado lo que es su presupuesto para competir. Sí, está bueno también porque hace mucho tiempo se vienen discutiendo en realidad lo que es la parte deportiva del país, las comisiones que van a los Juegos Olímpicos, tanto como los Panamericanos, que generalmente no son muy apoyadas, y también es un reclamo que viene que es sucesivo en lo que es en cuanto a los deportistas. Generalmente cada uno se conseguía el sponsor. Sí, cada uno se conseguía el sponsor, se lo pagaban ellos el viaje, muchas cuestiones que siempre quedan en el tintero. Sí, además en este caso particular de lo que es el destacado logro de los remeros, se dirá así, remistas. Ah, no, remiseros, sí. No, ¿no? Remiseros seguro que no. Que tuvieron un altercado que por ahí no fue tan trascendido, que la aduana les retuvo sus implementos deportivos, como ese, los remos precisamente, y ellos, por más que estuvieron en México desde varias semanas antes de que empiece la competencia, tuvieron que bregar y mandar los diferentes mails a medios quejándose que cómo podía ser, ¿no?, que ningún funcionario como Morresi, por ejemplo, actúe y les haya liberado los implementos para ir a competir, que y pese a esto ganaron. Y así que por eso varios periodistas españoles gritan en el cielo diciendo que van a ir varios a sacarse la foto, pero ninguno accionó públicamente para que los liberen la aduana. Que dicho sea de paso, citamos a Moreno, sí, que sí, también en su momento había protagonizado otras paradas, como por ejemplo, no es tan interesante si se quiere, ¿no?, pero como fue retener los Blackberries, la introducción de Blackberries, o en el también olímpico que se desarrolló acá. retuvo la ropa. Pedimos en aduana también la liberación de algunos libros que hay de la revista Orsá, revista cultural, que ha quedado varada en la aduana en las últimas horas. Se ha desilusionado. Sí, sí, Aníbal Fernández mismo había dicho que iba a tomar cartas en el asunto, por suerte. Un tweet explicente de Orsá entre preguntas y ha dicho todo ok. Entonces ya. Sí, todo revuelo. Siguiendo con información, tirame más de data local de la Liga Nacional de Básquet, por favor, Claudia. Sí. Sin llorar, por favor. Ya no, me está poniendo un condicionante, hay censura previa en este programa. En la jornada de ayer estamos siendo un récord Guinness. Quilmes sumó su quinta derrota consecutiva. En este caso cayó ante Lanús 81-61. Y la situación se pone cada vez más drástica. Se pone tenso el tema. Sí, como hablábamos en otro contexto, el polideportivo es tan amplio que la zona de prensa queda alejada de lo que es la salida de vestuarios y supuestamente hubo agresiones. Hubo escupitajos para el coach, como se dice, Maffei. Para Maffei, que siempre prefiere retirarse después de que hayan todos los jugadores. En este momento salió rápido y... Salió raudo. Y dijo que no va a dejar también, hay que destacar, no va a dejar el cargo de T, de Quilmes también. Sí, si bien la derrota fue contundente, después estuvo en juego Quilmes, sobre todo con un muy buen tercer cuarto, pero en el segundo hizo solamente 8 puntos, por eso después, como siempre es habitual hasta este momento, salió a quemar las naves y se puso a 6, 56-62, pero después Lanús metió un pasaje que se fue a 74-56, y bueno, después Quilmes obtuvo más remontada que esa. Y como lo preguntaba hoy DJ Quintanilla, si es aliciente que en la misma jornada que pierde el tricolor pierde el Mil Rayitas, le contestamos que no es aliciente. Si bien Peñarol perdió 79-76 en su visita a Bahía Weber, y se produce un dato paradójico, si se quiere, que Peñarol ya se aseguró organizar el Super 8, pero en la previa a esta competencia no está clasificado, por lo que la DC, que preveía un nuevo clásico, porque Peñarol obviamente por organizarlo y clasificado iba a invitar a Quilmes, quiero o no la dirigencia, esto es un como un gesto que se realiza del ADC para que por lo menos un día haya muy buena convocatoria, porque siempre en los Super 8 y demás necesitan obviamente... Tristán. Si hablamos de recaudar, obviamente, y hablamos de Domingo Robles, obviamente siempre hablamos de una buena recaudación. Por eso se produce una cierta paradoja, ¿no? Que Peñarol por el momento no esté clasificado, está fuera de los 4 mejores de la competencia hasta ahora, y bueno, está ahí en duda. Si meterán a Quilmes, si meterán a Peñarol, veremos. Está bien, vamos a finalizar con el bloque deportivo hablando del Mundial de Rugby, que ya sinceramente nos importa nada y poco. El día viernes jugaron por el tercer puesto Australia contra Gales, ganó Australia 21-18. Cabe destacar que tuvo un muy buen desempeño Gales en lo que es el Mundial de Rugby, para lo que son ellos generalmente. Y también que a la madrugada del domingo, o sea, hoy pasada la madrugada, antes de ir a votar, si tienen ganas, quédense viendo la final entre Nueva Zelanda y Francia, reviviendo la final del año 1987 del primer Mundial de Rugby, que para mí, sinceramente, ya tiene un claro campeón, que son los locales, los All Blacks. Sí, como fue en aquella oportunidad, también Nueva Zelanda se quedó en aquella final. Y también cosa, se repite que no pudo repetir en ningún otro mundial hasta el momento. Claro, también cabe destacar que en el mundial del 87 también se repitió el mismo partido por tercer puesto, que era Gales-Australia, con el mismo resultado, señores. Así que estamos teniendo un revival de rugby. Ahora vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Sin Antecedentes. No se vayan. Comunicate con el programa Sin Antecedentes, radio@gmail.com. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. 88.7 Comunitaria. Sin Antecedentes. Comunicación intrapersonal. Elevada en enésima potencia. Potencia. Señores, seguimos en Sin Antecedentes cuando hacen 12 grados 2 décimas en la ciudad de Mar del Plata. Ahora vamos a hacer una corrida sobre paneo internacional. Hablamos ya algo internacional, pero nos faltaron algunas noticias, así que les contamos que Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, anunció que retirará definitivamente, vamos a callar a Nicanor porque si no, no lo hacemos rápido, va a retirar efectivamente los efectivos que están en Irak. Estamos hablando de una guerra que empezó en el 2003, iniciada por el presidente Bush. Que retire los mercenarios, señor. Supuestamente se retirarán a fin de año, con lo cual empezarán los diálogos con el gobierno de Irak. Bueno, el negro comunista tenía razón. Al final sacó... eso lo dijo en la campaña y lo hizo. Tres años después. Y por otro lado... No fue nada, fue el Nobel. Corran, corran. Aún con mi estado físico vamos a tratar de ponerle ritmo. En la Corte Suprema de Hondureña sobreseyó a los militares acusados de dar el golpe de Estado contra Zelaya. Y bueno, obviamente repudiamos esta medida porque en cierto punto da cierta entidad y como que valida lo que fue el accionar de los militares en aquella jornada. Estamos hablando de un gobierno que era, o sea, de familias feudales en Honduras que Hicieron la cama al gobierno. Sí, exactamente. Si hablamos de Grecia, hubo conflictos en esta semana. Siguen los indignados. ¿Pero por qué? Porque aprobaron un nuevo ajuste, el cual prevé la suspensión de 30.000 empleados públicos, con lo cual plantean que seguirán las protestas. En las protestas de esta semana, justamente, hubo un muerto y 200 heridos, con lo cual se plantean muchos más paros. Las huelgas convocaron alrededor de 100.000 personas y me parece que Grecia a este 150.000, punto... 150.000, un montón. Y me parece que Grecia a este punto ya nos está por pasar con la cantidad de ajustes que está haciendo. Sí, seguramente. Hasta acá, del día de mañana tenemos que esperar para hacer la nueva Grecia. Después de las 18. 18:01, no, después de las 18 van a decir, somos la nueva Grecia. Somos la nueva Grecia. Están realmente indignados porque estas protestas lo que están afectando es justamente a los de más bajas... las clases más. Sí, bueno, más. En Bolivia también ha bajado la polémica en lo que es la carretera, de lo que estábamos hablando. Del altiplano. La carretera que iba a pasar por el Tipnis. A la cual los protestantes indígenas estaban en contra porque ellos reclamaban de que podía causar contaminación por el sector donde ellos vivían. Bueno, Evo Morales, el presidente de Bolivia, dijo que se suspendería el ramal por ese sector. También en una entrevista dijo que él no dio la orden de reprimir en ningún momento esta semana. Bueno, sí, ya lo había dicho semanas anteriores también. Sí. ¿Algo más internacional sobre los chilenos, por favor? Sí, sobre los chilenos, ya lo habíamos dicho, no hay mucho más. Siguen las protestas, hace 5 meses que ya están en huelga. Camila Vallejos estuvo repartiendo su indignación. ¿Repartió indignación? Sí, repartiendo su indignación con los europeos, con los indignados europeos. No tengo problema que venga a repartir indignación acá, por favor, si quiere repartir indignación. Quienes también se sumaron al reclamo. Se indigna. Sí, también cabe destacar la toma de la ex del Congreso chileno también el permiso que tienen los carabineros en realidad de hacer lo que ellos se le cante con tal de sacar a los estudiantes de donde estén protestando. Sí, estaría bueno que se realice plebiscito porque sería una buena manera de refrendar esta lucha de los estudiantes chilenos. Más teniendo en cuenta las últimas huelgas generales que se han dado en base a esto. Bien, le pedimos a DJ Quintanilla que nos separe brevemente este espacio antes de tomarnos el 2. Sin antecedentes. Comunicación intrapersonal. Elevada en enésima potencia. Y faltan 4 minutos para retirarnos, salvo que el Apache nos autorice a que les propiamos media hora de la radio. No va a entrar a reprimir en cualquier momento el Apache. Con el gesto, no hace el gesto de idea, pero nos está diciendo que no. Muy rico todo, pero no, muchachos. Se tienen que retirar y no, vamos a... Nos ha quedado muy poco tiempo, pero no queremos dejar de recordar que el 20 de octubre se cumplió un aniversario de la muerte de Mariano Ferreira, que representa quizás a los tercerizados en la Argentina, en lo que es Ferrocarriles Roca, porque no es solamente un muerto, sino que, y no por sacarle la importancia que tiene, sino que hay muchos, pero que este representa lo que es la tercerización en las vías y lo que es la tercerización todavía en la Argentina, cuando se habla de un gobierno que ha calmado los aires con las patotas. No, siguen estando, siguen siendo utilizadas para la política y este es un fiel ejemplo. Sí, hay muchas aristas políticas dentro de lo que es el caso Mariano Ferreira, en especial vinculado con el autor intelectual, como hablábamos antes, Pedraza. Autor intelectual, pero también sabemos que quienes estuvieron armando eran patoteros de hinchadas de fútbol que también estuvieron participando en muchas otras protestas. Esta no fue la única y quizás la matanza de Mariano Ferreira fue lo que querían para que se callaran, para que se dejara el conflicto, y sin embargo no fue así, por suerte. Sí, el asesinato de Mariano Ferreira pone en relieve dos hechos. Por un lado, la precarización laboral que hay en el país. Y por otro lado, como vos mencionabas, Melody y Nicanor, lo que es el accionar de estos grupos paramilitares, que eran las barra bravas al servicio del poder. Muchos hablan de que es, bueno, el gobierno actual como responsable de esta muerte, o como las persecuciones que están sufriendo los trabajadores de la línea 60. Y también, o como, por ejemplo, también lo que fue de los trabajadores de los subtes, que también sufrieron amedrentamientos. Sí, patronales. También, para finalizar con el tema, quiero destacar también que hay metida barra brava, está metida la patronal y está metida también la policía, que liberó la zona en ese momento para que se puedan las patotas. Sí, hay que aclarar que la policía estaba presente viendo y dejó que pasara todo como eso. Si nada. Sí, totalmente. Algo más para agregar, señores, nos estamos quedando yendo. Sin tiempo. El tiempo en radio es Perón, como dice Claudio Torres. Un saludo a Nahuel Pilar, que nos escucha desde el Faro, si no me equivoco. A mi abuela Silvia, a la gente de Solcitos. Claudio, tenía saludos. Y le mando un saludo muy cariñoso a todos los gorilas que vía las redes sociales se plegaron al saludo del Día de la Lealtad, hablando de compañeros cuando era muestra de un gorilismo acérrimo. Señores, mañana a votar, voten con conciencia, piensen antes de meter el voto en la urna, no lo hagan porque sí. ¿Melody, algo para agregar? No, nada más. Bueno, señores, se quedan en compañía de la rabia. Así es, antes de darle el paso a los compañeros de la red, recordamos que mañana a partir de las 19 horas la radio está haciendo una cobertura de lo que es las elecciones a nivel local y nivel nacional, y los esperamos, estaremos allí participando. Nos vemos, señores, hasta la semana que viene, sin antecedentes. Sin antecedentes. Conocí al gran maestro Félix Laíño. De su mano llegué a los medios de comunicación, convirtiéndome en el director de Multimedios La Capital. Al asumir su dirección, los periodistas que me conocían como hotelero me miraban por encima del hombro. A los pocos días les corregía títulos y copetes, con el aporte del gran maestro Laíño, que desde muy temprano me marcaba las correcciones necesarias que permitieron mejorar el diario y hacerme ganar el respeto general. Sin antecedentes. ¿Qué es otra comunicación?